Virgencita morena, Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, aquí te traigo mi cantar, aquí te traigo mi cantar, Virgencita morena, Virgencita morena, yo te lo quiero dedicar, cuida a mi gente ya mi hogar. Este 12 de diciembre, aquí en el Tepeyac, a la morena más linda, aquí frente a tu altar, a los compas de esa cumbia, que te vamos a cantar, porque este día es tu fiesta, cumples un año más. Virgen de Guadalupe, Virgencita morena, Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, aquí te traigo mi cantar, aquí te traigo mi cantar, Virgencita morena, Virgencita morena, yo te lo quiero dedicar, cuida a mi gente ya mi hogar. De todas las ciudades te vienen a visitar, no les importa el cansancio si junto a ti están. Mi Virgencita Guadalupe, cuídanos siempre tú, patrona del mexicano, serás por siempre tú.